como madrugada envuelta en el rocío y sin volar. Cada flor que encuentras, un amor que inventas, así eres tú, igual a tú. Sin corazón, me siento cayendo un vacío y no hay forma de escapar. Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños, difícil de negar. Y cada mirada me mata, me enreda y te amo más, cada día más. Dime qué te hace falta, se ha quedado en cielo sin una estrella. La puse en tu pelo para complacerte, y si ahora quieres primavera, te doy primavera. Dime cómo quererte, enséñame a vivir con esta locura. Perdóname, tan solo fue una aventura. Y acaba ya con este infierno de tu indiferencia que me está matando. Usa la cumbia, mamita. Como agua de río tan fría y sin corazón, como madrugada envuelta en el rocío y sin volar. Cada flor que encuentras, un amor que inventas, así eres tú, igual a tú. Dime qué te hace falta, se ha quedado en cielo sin una estrella. La puse en tu pelo para complacerte, si ahora quieres primavera, que no es primavera. Dime cómo quererte, enséñame a vivir con esta locura. Perdóname, tan solo fue una aventura. Y acaba ya con este infierno de tu indiferencia que me está matando.